Bueno, continuamos con la sesión. Vamos a pasar al orden del día, al primer punto del orden del día, que es el proyecto de ordenanza, que le vamos a dar lectura a continuación. No sé si algún concejal querrá leerlo. Señores Consejo Deliberante de Capilla del Monte, presente. Elevamos a consideración del Consejo Deliberante de Capilla del Monte el siguiente proyecto de ordenanza. Visto. La ordenanza 2118/08, sancionada por el Consejo Deliberante de Capilla del Monte, por la que se creó el programa municipal de capacitación e inclusión laboral, denominado Inclusión Social. Y considerando que la cooperativa Romilio Rivero viene prestando servicios en distintas áreas a la Municipalidad de Capilla del Monte, contando actualmente con un total de 30 personas afectadas al servicio, que desde el mes de septiembre del 2018, la cooperativa Romilio Rivero se encuentra imposibilitada de realizar la facturación para el cobro de los servicios prestados, por cuanto la AFIP no le permite la emisión de facturas hasta tanto regularice la situación de documentación faltante. Que debido a esta situación, el Departamento Ejecutivo considera necesario llevar adelante las acciones necesarias a los fines que los integrantes de la cooperativa mencionada continúen prestando sus servicios y por consiguiente perciban los importes correspondientes por los mismos. Que ante el impedimento mencionado y la urgencia manifiesta que presentan las personas integrantes de la cooperativa, quienes ya han trabajado durante el mes de septiembre y continuarán prestando servicio en las áreas correspondientes de la Municipalidad de Capilla del Monte, resulta conveniente llevar a cabo las acciones que permitan incorporar a lo mismo dentro del Programa Municipal de Capacitación, Inclusión Laboral, Becas, con carácter provisorio y hasta tanto se regularice su situación que les permita realizar la facturación por los servicios que esta presta. Que para ello es necesario ampliar el cupo de becas establecidos oportunamente, manteniendo el monto máximo autorizado por ordenanza 2856/18, todo ello previa consideración y autorización de este Consejo Deliberante. Por ello, el Departamento Ejecutivo solicita la aprobación del presente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar con retroactividad al 1 de septiembre del 2018 a 29 beneficiarios, más el cupo determinado en artículo 4 de la Ordenanza 2118/08, para recibir la capacitación e inclusión laboral del programa con una asignación económica en concepto no remunerativo, único y en forma mensual de hasta pesos 7.000, en forma exclusiva, extraordinaria, y por el término de 4 meses, o hasta la cotanto la cooperativa Romilio Rivero regularice su situación impositiva y pueda realizar la facturación por sus servicios. Artículo segundo. A los fines del artículo primero de la presente ordenanza, suspéndase los efectos de lo establecido en el artículo primero, infine, de la ordenanza 2190/09, que establece: créase el programa municipal de capacitación e inclusión laboral, denominado Inclusión Social, destinado a personas residentes en la localidad de Capilla del Monte, con domicilio fehacientemente comprobable y con una antigüedad de residencia de 5 años como mínimo, que se encuentren desocupadas y que no reciban jubilación o pensión alguna. Artículo 3 de fondo. Bueno, quiere la palabra la señora Carmen. Carmen, ¿cómo le va? Buen día. Porque si yo sé que el problema no es de la municipalidad, porque es de nosotros, pero nosotros no los podemos poner, viajar, ponerlos al día, porque no tenemos cómo movernos, ¿no es cierto? La idea es pagar un balance, ir a Lina y firmar un contrato para que, así como que los den un plazo, pagar un plazo, o sea, para regularizar. Sea uno por mes, uno y medio, creo que es uno y medio por mes que lo van a dar. Pero estamos imposibilitados de hacerlo, no podemos hacer nada. O sea, sin cobrar no podemos movernos, ¿no es cierto? Y otro tema es que las becas sí son de 7.000, pero nosotros no trabajamos 4 horas. Yo le dejé acá son vos. El listado de los... nosotros estamos trabajando 7 horas, y si vos, nos vamos a las becas, las 4 horas de becas, que es por día, no trabajamos el sábado ni domingo, que es lo que hacemos nosotros, el sábado, domingo, feriado, porque tenemos gente en el reciclado, gente en la basura, en recolección de residuos, y bueno, nosotros... ¿Qué, los becados están haciendo la recolección de residuos? No. Está reciclado, yo tengo reciclado, recolección de residuos, limpieza de calle, plaza y bacheo, balneario y sereno de terminal. O sea que al ir a becas, se cortaría los sábados y domingos, que son serenos, limpieza, reciclado y la basura. Hay que reducir la jornada laboral. Claro. La cantidad de horas. Sí. O sea que hay que ver también ese tema, que quedaría descubierto los sábados, los domingos, y son menos horas que no se van a llegar a hacer los trabajos. También. No sé. Yo tengo un par de dudas. Bueno. Sí. Hoy por hoy, ¿estos 29 están trabajando en la cooperativa? Actualmente venía trabajando en la cooperativa en las distintas reparticiones de los planes. Te explico qué pasó. Nosotros en total éramos 18. Cooperativa primero de mayo, se fue el presidente, los dejó a los chicos, estuvieron como un mes sin cobrar porque no tenían que encapsular. Entonces, lo que quedó es que pasarse todos a mi cooperativa, que la cooperativa no tiene que tener un límite de gente. Entonces se pasaron todos a mi cooperativa porque estaban trabajando y no estaban cobrando los chicos. Por eso yo tengo esa cantidad de gente. ¿Entendés? Sí, estamos todos 29 años. Yo cuando leí el proyecto, entiendo la situación que plantea acá la presidenta de la cooperativa, y entiendo también los costos que lleva, balance, certificación en el colegio de contadores y demás. Pero la verdad, como vecino lo planteo, ¿no? Y ¿dónde están los empleados municipales? Tenemos una planta de 179 empleados municipales. ¿Dónde están los empleados? Sinceramente, y me hubiera gustado que esté el secretario saliente o el que va a venir y que nos cuente dónde hay una cuadrilla de empleados municipales, porque realmente no los veo. Yo veo trabajar a las chicas de la cooperativa, veo los de la planta, pero digo, ¿dónde están los empleados? Realmente, 179 empleados tenemos. ¿Escucharon bien? Más los becarios, más 29 de acá de la cooperativa que están prestando funciones. Entonces, claro que me pone mal esta situación porque es gente que trabaja y porque los veo y que necesita cobrar. Y lo que... Pero la pregunta es... La pregunta a los concejales también. ¿Dónde están los empleados? ¿Dónde hay una cuadrilla municipal? Si el camping lo atiende la cooperativa, si la planta de reciclado lo atiende la cooperativa, si el bacheo lo atiende la cooperativa. No, pero no es solo así. Bueno, yo lo entiendo, sí. No quiero atacar en particular nada, pero como vecino, realmente, digo, ¿dónde están los empleados? ¿Quién los dirige? ¿Quién los conduce? ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos el bulevar desde la ruta hasta acá, que han hecho con una pala retroexcavadora hace 6 meses, han sacado los yuyos con una pala y todavía no han hecho nada. No sé, la verdad que han bajado becas, según lo que han planteado con Dazo, han bajado becas por la situación financiera y demás, y ahora vamos a incorporar. ¿Tenemos garantía para sostener a esta gente? ¿Tenemos garantía para sostener esas becas? Para no decirles después, de acá 3 o 4 meses, no, se va. Me lo pregunto eso. Hoy podría hablar de trabajo, es algo muy sensible. Hoy no hay un mango en la calle. Son vecinos, son personas, atrás hay familias. Entonces, a veces crear expectativas. Y después, ¿qué pasó con los becarios? Redujeron muchísimos becarios en un montón de reparticiones. ¿Y qué respuesta le dan a esa gente? ¿No? No sé, yo me lo pregunto, no es estar en contra de esto porque sé que están trabajando y sé que están con un problema y conozco realmente cuál es la parte burocrática y el costo que sale un balance, sí, y ponerse al día, lo más tedioso de lo que son las asociaciones civiles y cooperativas. Pero la pregunta que yo me hago, la municipalidad, ¿tiene espalda? para aguantar eso? Y de la misma forma, si estuviera funcionando la cooperativa, tendría que tener... Pero la cooperativa no venía de los gastos, a ver, el ingreso para sostener, ¿las cooperativas no venía del fondo de la soja? Sí, pero no está más. Bueno, por eso. Esa es la pregunta. ¿La cooperativa? Cuando se arman las cooperativas, sí. Cuando se arman las cooperativas, hay un fondo que es el fondo de la soja, ¿no? Con eso se planteó que era para luminaria y espacio verde. Con eso se sostenía. Ahora no está más el fondo de la soja. Pero, pregunto, ¿la cooperativa funciona desde el año 2008? 2008, cuando se inició, sí. Claro, no es de ahora. Nosotros tenemos un contrato firmado por la Nación, que debe estar en la municipalidad. Por supuesto. Que hasta que no se termina el SIF, nosotros teníamos que seguir prestando servicio al municipio y el intendente que estuviera tenía que seguir dándole trabajo a la cooperativa. Una vez que el SIF se terminaba, la cooperativa tenía que... Como se ha hecho en todos los otros lados, ¿no? Emprender su propia actividad. Pero sí, todavía sigue igual. Y va a seguir igual. Porque la plata la mandaron y no hay fondos para hacerlo así. O sea que una vez que el SIC se termina, sí. Desde el mismo SIC se empieza como se hace en Cojín, en Val, en todos los lugares que hay SIC, que se ponen, pues, en los cordón cuneta, todo eso viene bajado directamente a las cooperativas. En esa localidad, también hay cooperativas a partir del 2000. Y acá había dos, la otra. Acá había tres cooperativas. Acá hay contratos. Exactamente, exactamente. Y la otra, el 17 de octubre desapareció. Así es. Al poco tiempo. Está bien, pero la única que quedó con los la única que quedó cumpliendo los requisitos estatutarios que se le piden es la cooperativa esta. Acá, dos cosas, si me permite, presidente, sí. Quiero decir. Por un lado, acá no es una cuestión, digamos, si vamos a tener la plata o no, porque la cooperativa estaba cobrando en forma regular. Acá hay una cuestión administrativa, de papeleo. Nosotros no podemos pagar sin justificar adecuadamente y como la ley manda ese pago. No podemos enviar ese pago al Tribunal de Cuentas sin las órdenes correspondientes. Entonces, estamos en una situación donde estamos perjudicando a los empleados que no pueden cobrar el mes de septiembre y en el mientras tanto, como bien lo planteaba la señora, si no cobran, no pueden trasladarse para cumplimentar los trámites administrativos que les son necesarios para tener el estatuto vigente. Entonces, presidente, todos somos conscientes de el trabajo que realizan. Yo pediría que reveamos, lo pensemos. Es nada más que una medida de excepción por el proyecto está pidiendo 4 meses. Si la condición de la cooperativa se regulariza antes, nosotros saldríamos ahí nomás. O sea, apenas nosotros nos desbloqueen la cuenta, nosotros ahí nomás. Pero yo necesito viajar, presentar todo esto que... Necesita pagar un balance, necesita... Sí, es comprensible. Yo mi planteo era que lo hace cualquier vecino. ¿Dónde están los empleados municipales? Porque todos saben que los que barren las calles, los que juntan la basura, son la cooperativa. Ese es mi planteo, concejal. Yo entiendo la forma, entiendo... Usted ha sido funcionario municipal. Sí, por eso mismo. Así que los conoce a todos. Por eso mismo. No los veo. Realmente no los veo en la calle. Por eso sé que hay una planta. Siento, y no es una crítica, y no es una chicana política. No es, realmente digo, debe ser el municipio que más empleos tiene en el corredor. Creo que estamos a la par de la falda del Club del Eje. La cumbre tiene 200... No, tenemos más que la falda. Bueno. Para que le quede claro. Bueno. Es un exceso. Y sí, absolutamente. Y claro que pero no es un exceso provocado por nuestro gobierno. No, por todos los gobiernos que vienen. Hablamos de capacidad del secretario de cómo armar sus propias cuadrillas para trabajar sin desmerecer el trabajo de las chicas, porque hoy ella viene a pedir porque necesitan y son necesarios para el pueblo, porque el rociar está como está gracias a la cooperativa, porque la plaza está como está gracias a la cooperativa, porque los reciclados están, por supuesto que de la mano de algún compañero. Acá lo que hay gente que está preguntando es que en este número, ¿qué estaría importante para poder responder a esta gente? Es decir, bueno, miren, de la planta están divididos en obra pública, pintura y mantenciones de patrimonio fulano, mengano, sultano, en ambiente fulano, mengano, Lo mismo que hizo María del Carmen con su personal, que son 29, y que puso que estaba afectado cada uno. Presidente. Nada más, no es en... María del Carmen, primero entendemos la situación y por supuesto que de acá va a salir una solución para que ustedes cobren. Pero yo te pregunto directamente, vos venís en representación de los otros 28 compañeros que trabajan con vos. ¿Ellos están de acuerdo en aceptar la beca de 7.000 pesos? Te lo digo porque lo que yo no quiero es que nosotros acá tomemos una decisión y después ellos se enojen porque yo sé cómo termina esto. ¿Quién aprobó el Consejo Liberante? No. Yo te pregunto para que quede claro. Ellos aceptan la beca de 7.000 pesos y van a trabajar las horas que corresponde por beca. Calculo yo que ese será el compromiso y lo que deben hacer. Explícame. La idea es que por esto, no sé si serán 2 meses o 3 meses, que nos respetaran eso. Este monto. ¿Por qué? Porque se va... bueno, eso ya se manejará la municipalidad con el tema de que los días que no vamos, las horas que no vamos, ¿no es cierto? Lo principal sería que que nos respetaran eso. Pero bueno, de última, si nos dejan con lo de 7.000, bueno, nos quedaremos con eso. Pero ahora otra acá, cosa. Perdón, María del Carmen, acá hay 24 con montos de 8.160 y 8.400. Sí. Y hay 5, de los cuales 2 cobran 12.000, 2 13.600 y 1 11.200. Te explico. Hay 2. Recolección de residuos. Que no podrían ser becas porque no dejan la basura. 2 bacheos. Y el otro que se... cosa es el sereno de la terminal. No, está perfecto. Si porque hace, el sereno de la terminal, porque lo hace de noche, es otro monto que lo mismo que se dice. Y los de la basura es porque trabajan y salen. Sí. Y bueno, y después los otros son los de barrido. Sí. No, está bien, ya está clarito. Yo lo que pregunto es, porque vos te vas y cuando tomamos una decisión, no queremos tomar una decisión de aprobarte por 7.000 pesos y después te digan, no, pero nosotros pretendíamos cobrar eso. Yo no sé si está la situación como para pagarle exactamente eso. No digo que no, Sí, diciendo, y también el planteo lógico. Van a ser menos cargas horarias, va a haber una falta de personal en la planta. Van a tener que organizarse como para que cubran dentro de esas 4. Ha renunciado el señor Pizani. ¿Alguno tiene anunciado formalmente eso? ¿Es real eso? Sí, yo lo vi. ¿Quién va a asumir? ¿Cómo va a plantear? A mí me preocupa eso, la verdad que... Bueno, pero el nuevo, a ver, a ella les corresponde, si le vamos a dar una beca de 7.000 pesos porque no se puede dar más, las horas son las que tienen que cumplir de una beca. ¿Seguro? Después el municipio arbitrará los medios para cumplir los del desfasaje de horas con el personal. Pero ya no pasan a ser una cooperativa. Durante esos meses van a ser becarios. Y para mí entender, tendrían que estar de acuerdo todos y estar presentes y hacer un acuerdo con todos. Porque después alguno de los miembros de la cooperativa va a saltar con una lógica que va a decir, porque ahora lo está representando eso como cooperativa. Bueno, en el momento que se acepte el convenio este, van a pertenecer a una beca y van a dejar de pertenecer a la cooperativa hasta que se regularice la situación. Entonces, para mí hay que ser prudente en todos estos pasos, ¿no? Porque no van a percibir lo mismo, van a tener diferentes cargas horarias y van a depender también... Responder a otros secretarios no abocan. No, yo entiendo que yo a partir de que ellos se haga la beca, yo ya no tengo nada que ver. Vos vas a ponerte una pena para regularizar. Exactamente, vos lo único que vas a hacer es preparar tus papeles para regularizar tu situación. Sí, eso Pero los demás compañeros, los otros 28 que trabajan con vos, van a pasar a ser de la municipalidad. Ella también va a ser una beca. Excepción por única vez. Perdón que el concejal. Ya lo hemos hablado con la chica. La concejal Dina Parla quiere hacer uso de la parte. La única problema que está diferente es en el monto. No, yo lo que quería preguntarle a Carmen, mejor dicho, era lo que estaban hablando, de que el carácter, la tipología que van a tener ahora no es de cooperativa, sino de becarios, y hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, como dice el concejal Nieto. Pero es la única forma que tenemos para poder pagarle y no trabajar. Es claro, y nosotros en eso estamos de acuerdo que no queremos perjudicar ni que nadie quede sin cobrar. Pero sí queremos, creo que es conveniente evaluar el cambio de figura y el más complicado, mira, yo estaba mirando, por lo que decía ella, el más complicado son las dos personas que trabajan en el camión, porque el resto, después lo que es espacio verde, bacheo, eso pueden seguir haciéndolo tranquilamente. También, porque el sereno entra a las 8, 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana, más o menos. Gracias. Bueno, bueno, pedimos un cuarto intermedio y vamos a llamar, ¿listo? Perfecto. Muchas gracias. Carmen, te avisamos para que ella pueda ir a seguir con sus funciones. Obviamente que está reinando. Sí, ¿querés dejarle tu número de teléfono a...? Tienen todo. Bueno, bueno, me gustaría que... O sea, yo hablo por los chicos, ¿no? Y la situación de los chicos que... O sea, no sé cuánto va a ser, porque a lo mejor no. Estoy tan mal con toda esta situación, quiero que me entiendan a mí. Sí, porque... Estoy yo al frente de todo esto y los chicos van todos los días a pedirme que los ayude con esto, aquello, y hay chicos que los van a... Hay uno que el chico de la terminal lo van a desalojar. Con 7 mil pesos no hace nada, ¿me entendés? Tiene una bebé... Por supuesto. Y todos los chicos están iguales. Pero me gustaría que... Me hubiera gustado venir con todos ellos, pero me dijeron que no podíamos venir todos, pero... Pero eso justamente... Perdón... María, eso es justamente lo que nosotros tenemos que evaluar con prudencia y con responsabilidad, el tema del cobro que tienen que tener ustedes, ¿me entendés? Yo te entiendo lo que vos estás diciendo y la necesidad de cobrar, pero nosotros lo tenemos que evaluar con prudencia para no dejar de incumplir. No, porque sí, vos ya ves, hace un rato vino un grupo de vecinos que nos acusa de que estamos incumpliendo con lo que decimos. Y este consejo es muy, es de conocimiento público, que recibe a todo el mundo, Carmen. Así que te pido que te tranquilices. Nosotros ahora nos quedamos a conversar sobre el tema y lo mejor que podamos hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, en primera instancia. Además, que todos de acuerdo, si, lo que si hay alguien, si hay alguien que dice que no ve a los chicos de las cooperativas laborando, eso es innegable, es innegable, es innegable, es innegable, Carmen, es innegable. Gracias. Bueno, hacemos un pequeño cuarto intermedio. ¿Les parece hacemos un cuarto intermedio? No tenemos más temas para tratar hoy, creo. Sí, nos queda resolver el tema de el proyecto de ordenanza que venimos debatiendo con el tema de la cooperativa Ramiro Rivera. Lo notamos. Pido disculpas a los concejales, estaba un poco distraída. No, también déjeme aclarar que en el medio de la sesión ha cambiado el presidente y ha asumido la vicepresidenta y ha quedado ese tema en el medio del debate. Así que en ese sentido creo que después de haber debatido con los concejales y haber ampliado un poco el criterio en lo que es la necesidad y la urgencia de resolver esta situación con los vecinos de la cooperativa y darle una solución amigable y rápida, la sugerencia de los demás concejales, modificaciones y la mirada del letrado nos llevan a resolver ahora en el plazo de las modificaciones, que no sé si las quieren considerar o leer o... Sobre todo entendiendo la situación en que está pasando los vecinos de la cooperativa, los compañeros que están trabajando, que por un problema legal que tiene la cooperativa no han podido cobrar durante un mes, eso para dejarlo en claro. Bueno, era la única forma que nosotros teníamos de poder ayudarlo haciendo las becas. Después, bueno, si bien la beca es un poco menor a lo que ellos venían cobrando, pero bueno, no van a tener posibilidad de cobrar nada. Ellos están comprometidos a regularizar la situación lo más pronto posible y por supuesto que lo que quede pendiente, bueno, después se verá la forma de que ellos se puedan hacer ese monto, ¿no? Perfecto. ¿Algún concejal? Sí, ¿alguno te considera? Sí, yo coincido con lo que aquí se ha expresado. Lo que este cuerpo está intentando es dar una respuesta a esta problemática, pero que quede claro que es una medida excepcional y transitoria que va a ser aplicada a los meses de septiembre, octubre y noviembre. Bueno, así que con esas consideraciones. Bien, concejal. Sí, si me permite, yo lo que quiero aclarar también es que el reclamo de estos trabajadores no es un reclamo ni para aumento de sus ingresos, millones y millones de dinero que no ha cobrado todavía, y nadie desconoce la situación general de económica que está pasando el país, y no, tampoco se trata de una excepción para que cobren más ni menos, sino es una excepción en la cual nosotros tenemos la obligación de responderle al personal que ha trabajado en el municipio y que en una situación particular no pueden cobrar. Así que, como dijo la concejal Negri, es solamente una excepción, pero es nuestra obligación tomar medidas en esto. Bien. ¿Algún otro concejal? Entonces, para cerrar este punto, voy a leer las modificaciones que se hicieron y pasamos a votación. Las modificaciones pertinentes a esta ordenanza son en el artículo 1, donde queda exclusivamente acotado el tiempo para resolver lo voy a leer al artículo. Artículo 1 queda de la siguiente manera: autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar con retroactividad al 1 de septiembre de 2018 hasta 29 beneficiarios más el cupo determinado en el artículo 4 de la ordenanza 2118/08 para recibir la capacitación e inclusión laboral del programa con una asignación económica en concepto no remunerativo único y en forma mensual de hasta 7.000 pesos en forma exclusiva y extraordinaria por los meses de septiembre, octubre y noviembre. Artículo 2. A los fines del artículo 1 de la presente, suspéndanse los efectos de lo establecido en el artículo 1 sobre el tema de los discapacitados. Sobre el tema que queda de la siguiente manera, después me corrige cualquier cosa, concejal. Sí, como no, perdón. A los fines del artículo 1 de la presente, suspéndanse los efectos de lo establecido en el artículo 1 in fine de la ordenanza número 2190-09, que establece: créase el programa municipal de capacitación e inclusión laboral denominado inclusión social, destinado a personas residentes en la localidad de Capilla del Monte con domicilio fehacientemente comprobable, con una antigüedad mínima de residencia de 5 años, que se encuentren desocupadas. ¿Está bien? Sí, correcto. ¿O me parece que no? Eso queda. Lo que se suspende es el párrafo siguiente, por favor. Suspéndase, exactamente. Vamos a hacer una corrección sobre el artículo número 2. Perdón, presidenta, si le parece. Sí. Vuelva a leerlo como queda, sin leer la última parte y ya. Exactamente. ¿Me explico? Pero, ¿hasta acá? Pero no ponga suspéndase. Queda como está el artículo, que se suspende que se el último párrafo. Desocupada, está ahí. Artículo 2. A los fines del artículo 1 de la presente, suspéndanse. No. A los fines del artículo 1 de la presente, se suspende. El artículo, y lee la última parte. Se suspende. Vuelvo a repetir. El artículo 2, lo único que se va a omitir es el párrafo que dice personas que se encuentran desocupadas. Sí. Y que no reciban jubilación y pensión. O pensión alguna. Eso se suspende. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, vuelvo a aclarar que lo que queda suspendido es el párrafo personas que se encuentran desocupadas y que no reciban jubilación o pensión alguna. Entonces sometemos a votación la aprobación de esta proyecto extraordinario, estas modificaciones de este proyecto. Concejal Negri. Mi voto es afirmativo. Concejal Rosa. Sí, respetando todas las modificaciones de la ordenanza por plazo de 90 días, afirmativo. Mi voto es positivo. Entonces, hemos concluido.